Cuando eso es encender, el sueño llega y mi alma se desprende. De mi cuerpo cansado hacia ti se va sin tregua. En mi silencio busco tu presencia, mientras mi cuerpo queda solo atrapado en la ausencia. Mamá vuela entre las estrellas y el firmamento, perdida en un sueño donde el tiempo se vuelve lento. Tu imagen en mi mente, un faro en la oscuridad, mientras mi cuerpo permanece esperando tu realidad. Mi cuerpo está inerte junto a ti. Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer. ¿Seguirás en mi sueño o en la realidad? Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer. En el abismo de oscuridad, mi alma te busca sin parar, mientras mi cuerpo se estanca sin poderte alcanzar. Eres la ilusión que llena mis noches de misterio. Mi cuerpo está aquí, pero mi alma va en tu sendero. Mi cuerpo está inerte junto a ti. Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer. ¿Seguirás en mi sueño o en la realidad? Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer. Mi alma te busca sin parar, mientras mi cuerpo se estanca sin poderte alcanzar. Eres la ilusión que llena mis noches de misterio. Mi cuerpo está aquí, pero mi alma va en tu sendero. Está inerte junto a ti. Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer. ¿Seguirás en mi sueño o en la realidad? Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer. Cada noche mi alma vuela a ti, mientras mi cuerpo espera solo aquí. En firmamento te encuentro sin parar. Dime qué vas a hacer para juntos despertar.